بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El día del gran sobresalto. ¿Ma al-qari'ah? ¿Qué es el día del gran sobresalto? ¿Wama adraka ma al-qari'ah? ¿Sabes qué es realmente el día del gran sobresalto? Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthus. Es el día en que la gente parecerá mariposas dispersas debido a la confusión del momento. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Y las montañas parecerán lana cardada hasta que se desvanezcan. فأما من ثقلت موازينه. En cuanto a aquel cuyas buenas obras pesen más que las malas en la balanza, gozará de una vida placentera en el paraíso. Mientras que aquel cuyas buenas obras pesen menos que las malas en la balanza, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ caerá de cabeza al abismo del infierno. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ¿Y sabes qué es el abismo del infierno? نَارٌ حَامِيَةٌ Es un fuego abrasador.